viaje y te traje un regalo. Ayer volví de viaje y te traje un regalo. A que te des cuenta, nena, todo lo que te he extrañado. A que te des cuenta, nena, todo lo que te he extrañado. Te compré una remerita y un reloj color dorado. Te compré una remerita y un reloj color dorado. La remera se ha achicado y el reloj nunca ha marchado. La remera se ha achicado y el reloj nunca ha marchado. Mi amor no es trucho, pero mi amor no es trucho. Mi amor no es trucho. ¡Yeah! Pero mi amor no es trucho, mami. Hoy me ofrecieron un auto y era uno importado. Hoy me ofrecieron un auto, era uno importado. Cuando fui a patentarlo vi que tenía un hermano. Cuando fui a patentarlo vi que tenía un hermano. Como te había fallado, quise hacerte otro regalo. Como te había fallado, quise hacerte otro regalo. Compré un disco de Los Príncipes, me lo vendieron quebrado. Compré un disco de Los Príncipes, me lo vendieron quebrado. Que me han estafado. Todo trucho. Pero negrita sabes bien que yo te quiero. Pero negrita sabes bien, mi amor te entrego. Pero mi negrita sabes bien que yo te quiero. Pero negrita sabes bien, mi amor es tuyo. Ay, mi amor no es trucho. Mi amor no es trucho. Mi amor no es trucho. Ay, mi amor no es trucho. ¡No!